Casi que podría responder del mismo modo que responde María respecto al tratamiento de la parte del lenguaje. Está tratado el tema de la literalidad, el tema de lo que es literal o no, pues con esa idea del inicio, por ejemplo, de las ramas. Y luego tenemos, por ejemplo, un momento en el que en el plano de metáforas jugamos también con metáforas sonoras, que también operan y se presentan, pues esa idea de a través de un archivo de audio, por ejemplo, que son las consonantes que aparecen en el poema, se convierten a través de un trabajo electrónico en función de la velocidad de lectura, en distintas alturas que representan las estrellas, las ramas, las luciérnagas o los muertos, por ejemplo, y eso reaparece y se reutiliza. O, por ejemplo, en el fragmento final, en el cual creamos esa idea de hacer música electrónica sin electrónica, ¿no? Está hecho todo, toda la parte del bloque final a partir de esas cuatro palabras de la lírica que comentaba María, palabras que se llevan utilizando siglos en la poesía, ¿no? Para a raíz de distintos tratamientos, como la idea del tratamiento del loop, que si quieres hablamos después, generar esas sonoridades y esas construcciones y esas capas. Sin que sea una referencia directa, como comentábamos también antes, a la música electrónica. Entonces, bueno, también está todo, igual que los tonos, o por ejemplo, las armonías, solo las guardamos o no aparecen unas armonías, podríamos decir, tonales o musicales, como se quieran entender. Las conservamos, no aparecen hasta que aparece el vocoder, el y que pueda haber más allá, ¿no? Como ese momento en el que la voz casi sale del cuerpo y se convierte en pues ahí esa voz genera a través del vocoder y a través de los armonizadores una armonía por primera vez, podríamos decir, tonal, que es un acorde concreto, y que se queda resonando en la sala, construyendo ese momento que será luego ese, lo que llamamos el amanecer, ¿no? Al final, y que construye esa idea, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay también como un diseño sonoro que va totalmente en paralelo a esas distintas partes o secciones que vamos desarrollando, ¿no? Sí, has dicho antes loop. Bucle, sí. Sí. Joder, creo que la investigación del loop, que también la hicimos en Azala principalmente, describe mucho nuestro método de trabajo en conjunto, lo que pueda ser el audiotexto, ¿no? Porque si siempre partimos de un material sonoro lingüístico, como quieras llamarlo, que a nosotros ya nos da igual, en este caso era un versito del último poema que decía agua, agua de río, un río, agua de río, un río, con un nombre de un río muy bello, un nombre muy bello, de un río muy bello. O sea que es una especie de sumatorio de elementos que tiene un ritmo interno muy, muy, muy fuerte. Entonces pensábamos que esto podíamos tratarlo a través del loop, de una loop station, ¿no? Es decir, como un aparato que te permite, en principio, ampliar las posibilidades de la repetición, porque claro, la memoria humana es limitada, también la velocidad, también tu cuerpo, y que bueno, tiene este efecto de repetición, que es memoria, pero que también es, claro, es beat, ¿no? Digamos, es algo que se repite y entonces te empieza a organizar. Y queríamos trabajar con esta pequeña unidad. Y nada, pues como siempre probamos la máquina y la máquina no nos convencía. No hacía nada que no hiciera el verso en sí mismo, ¿no? Claro, resultaba que la loop estaba ya en el poema. O sea, el poema ya tenía Una loop una station. tecnología, que además es una tecnología muy clara, y una loop station. O sea, entonces era redundar y por lo tanto anular, porque no nos daba ningún tipo de juego. Entonces ahí es donde también nos preguntan a veces por el papel que tiene la tecnología en nuestro Sí. trabajo. Y mira, pues ahí había un poema ya tecnológico que tenía su propia tecnología y tuvimos que encontrar la manera de darle una vida a ese loop. Entonces Sí. empezamos a trabajar la idea del loop vivo, que es a través de, bueno, de la programación informática y electrónica, darle una flexibilidad y una versatilidad a esos loops de manera que le sumara vida lugar, o le sumara capacidad de expandirse y de retraerse en función de lo que el cuerpo también hacía, ¿no? Sí. Entonces fue una experimentación muy, muy apasionante y pasó aquí en Azala, ¿no? Porque Sí. fue encontrarnos con eso, o sea, fue explorarlo sin saber dónde iba a acabar. Sí, creo que me gusta esto que nos lo han preguntado varias veces en estos 7 años o 6 o no sé cuántos llevamos. Lo que decías de la tecnología, o sea, me parece interesante que llegamos a considerar tecnología también que eso, que un recitado y el habla no es lo mismo, ¿no? Que cuando estás pinchando una serie de voces grabadas y cómo se... Si cambias el... ¿Cómo se dice? Esto no me sé los términos. La velocidad de esas voces, ¿no? Se vuelve un sonido más abstracto. O sea, que al final son operaciones muy sencillas, muy básicas de cada uno de los dos medios que trabajamos, ¿sabes? Como cambiar la frecuencia o la velocidad de un audio o cambiar el tono de recitado, en principio son procesos sencillos. Pero que es que contemplamos que esos procesos son tan importantes como pueda ser, bueno, la programación que hace Fran para que el sonido se espacialice y a la vez... Y creo que eso nos mantiene en un camino de decisiones que nunca nos incomoda. No sé, que nos da muchos problemas, sí, pero no nos incomoda, en el sentido de que nos hace repensar y, sí, y no, nos hace ser poco condescendientes con ciertas cosas. O sea, sí, que realmente eso, pues, es que el trabajo con la Loop Station, por ejemplo, al principio, pues mira, es atractivo, es divertido, pero siempre saltan las alertas, ¿no? Entonces, cuando hay redundancia, cuando hay... O sobre todo cuando se anulan los efectos. También nos pasó, por ejemplo, con el vocoder, que le llamábamos el minuto de fuego, que también lo inventamos aquí en la sala. Cuando lo recolocamos, sí, en su sitio y cuando se movió formalmente en otra posición, cambió completamente. Y aceptar eso fue muy duro. Total. Y reconfigurarlo tuvo que ver con estar alerta, ¿no? Puede ser, y con... Joder, que queríamos mucho también trabajar con el vocoder, que también es una herramienta como de la época. Eso. Y de repente, que es que solo sacáramos un minuto, quiero decir, que si lo piensas en una obra de una hora, no cunde un minuto. Pero es que solo podía ser ese minuto. Todo lo otro que probamos ya era de por demás. Exacto. Habéis mencionado, bueno, a propósito también un poco la entrevista, que habéis mencionado a Zala en varias referencias y en varios aspectos de producción de la pieza. ¿Podéis un poco como radiografiar un poco más qué elementos de la pieza están en la Zala o se llevaron de aquí? Bueno, la pieza la cerramos en 15 días. Aquí sale el esqueleto así, el borrador. No cambió mucho en los siguientes meses de producción, porque vinimos en febrero y en mayo se estrenó. Entonces, en esos meses curramos y estuvimos trabajando mucho y cambiaron varias cosas. Sí. Tuvimos varios atascos también, pero el esqueleto se fue de aquí, muchos sonidos se grabaron aquí. Sonidos del agua, que... Total, del aguadero que hay abajo, del bosque, del corzo apareció aquí, que el vimos corzo un día. Sí, sí. No había un corzo en la pieza hasta que vinimos a Zala y vimos uno. Y de repente entró varias veces. Atravesó la pieza de lado a lado. Y bueno, fue la oportunidad de estar aquí encerrados. Sí. Y es verdad que se mantuvo bastante sí, fijo el esqueleto. Bueno, es cierto que es un híbrido, o sea, yo entiendo que de alguna manera entiendo que desde la poesía española no se pueda absorber de una, porque no hay el código en absoluto por el cual, no sé, eso se considere poesía, pero bueno, realmente a partir de las definiciones no tiene ningún sentido pensar los acontecimientos, ¿no? Tiene mucho más que ver, yo creo, con las escenas, y que hay escenas un poco más abiertas y vivas, como puedan ser las artes escénicas, finalmente, son más heterogéneas. Puede que haya estilos que se han codificado y organizan fundamentalmente la escena, pero es más porosa, ¿no? La escena de las, sí, escénicas, digamos. Porque como ya tiene que trabajar con sonido, con texto, con cuerpos, pues de alguna manera estamos cerca, ¿no? Y... Es verdad que performativamente a veces nuestras piezas parecen adolecer de eso, pero claro, una vez más volvemos a la capa sencilla de los medios, ¿no? Un cuerpo dicho, o sea, perdón, un texto dicho para mí es una performance, siempre. También cuando lo lees en un libro estás haciendo una performance. También cuando lo lees y también cuando escuchas. Entonces, nosotros trabajamos desde esa performatividad, ¿no? Sin cuerpos entrenados desde la interpretación o desde la danza. Pero tenemos siempre en cuenta el espacio, los movimientos y la forma de decir o de hacer. Es decir, que es una dimensión desde el minuto uno de las piezas, ¿no? No sé cuánto de eso satisface a cierto público, pero lo tiene, ¿no? Totalmente, sí, sí. Una capa más y determina. Y no es solamente algo como que se añade en una fase posterior, por ejemplo, de la creación, sino que igual desde el principio, igual que lo que comentaba antes de los tonos de decir, la situación, o sea, el estar, en dónde estar, el setup, cómo se establece el espacio. Claro. Está desde el principio. Y el tema de la cuadrafonía, por ejemplo, en este caso, es una decisión dramatúrgica, escenográfica y por tanto performativa, ¿no? Porque miras, de hecho, la salida de los personajes, en este caso, por ejemplo, sonoros, entran, tienen entradas y salidas por esos speakers, ¿no? O sea, que eso está coreografiado también, hay una coreografía. Sí, sí, sí. Y en la partitura, mapa esta que hicimos de Jinete 3, que estamos súper orgullosos de ella, está también, o sea, es una capa más y si la, vamos, sí, la componemos juntos. Y con nuestras limitaciones y atrevimientos también, ¿no? Sí, potencias, o sea, hay una cosa que nosotros decimos también, de siempre lo hacemos, incluso en los ensayos lo hacemos, no sé, en un punto es performance, o sea, que, no sé, no es que estamos usando un guión para un decir, ya no creo que nadie haga eso en realidad, ni siquiera quien hace eso, pero me refiero a que hay una dimensión performativa fuerte, ¿no?, que pasa por nosotros. Y respecto a la segunda pregunta que decías, ya creo que queda un poco contestada el tema de que a nosotros quien nos ha acogido de forma un poco natural ha sido la escena de las escénicas, valga la redundancia, ¿no? O sea, ese colectivo de gente que está trabajando en, sí, performance, danza, teatro, como le llamemos, sí, ¿no? O sea, es como, pero también ocurre que esa escena está impregnando mucho la escena del arte. O sea, sí. Realmente ahora hay un interés en todos los centros de arte en tener performance y artes vivas. Entonces, hemos llegado en ese momento. De manera que pues, hemos acabado pues, en el Reina Sofía, en el Magba, en el K2M, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, bueno, nuestras primeras actuaciones fueron en ese contexto, por ejemplo, en el K2M, ¿no? O sea, que realmente ahora está ocurriendo ese trasvase, ¿sabes? Está habiendo ese interés muy fuerte, sí, por parte de los grandes, por lo menos en España, ¿no? Centros de arte que están programando escénicas de una forma muy clara y muy rotunda. Entonces, bueno, eso también nos ha permitido estar ahí también. ¿Y por qué no estamos en el de la música? Pues un poco por lo que tú dices, porque la escena de la música también no es una, hay varias, claro, ahora mismo. Entonces, en la música pop, podríamos decir, o comercial, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero en los contextos de las salas de conciertos, por ejemplo, no tiene cabida un tipo de trabajo que no genere, empezando por un volumen de decibelios determinado, o sea, a un formato concreto de concierto que es muy cerrado. Y en el de la contemporánea, que sí es un poquito más abierto, yo creo que ya tiene también un problema de disponibilidad de espacios y de contextos. Pues hay festivales en los que podríamos en un momento dado entrar, pero también es verdad que no hay un nivel de, o sea, no hay un porcentaje muy alto de festivales que tengan una capacidad de acoger propuestas que se salgan mucho más allá de los ensembles y tal. Pero bueno, también hemos hecho piezas para ensembles que están, sí, más o menos ahí funcionando, o sea que... Claro, samples son los que directamente, sí, hemos tomado, o una frasecita o un audio. Pero bueno, compartimos muchos referentes, ¿no? Muchos. No sé si cuáles serían los particulares de Jinete 3. O sea, yo por ejemplo voy a decir así uno que me viene rápido, que no aparece, que es Amir Ibaraka, ¿no? Para hacer el poema manifiesto. O sea, ¿cómo hacer un texto ultrapolítico, salvajemente literal, que usa nombres y apellidos de Trump y de las Pussy, que mantiene esa violencia y aún así es un poema en el sentido de que no organiza la información? Bueno, esa es mi idea de la poesía, no organiza la información de una manera prosística, digamos, o prosaica. Y tuve que ir a yo, pues claro, los 70, poesía afroamericana, spoken word, y una referencia para mí es Amir Ibaraka, ¿no? Ese poeta, ¿no?, del movimiento negro. Sí. Además, el manifiesto también tuvo sus idas y venidas, ¿verdad? Muchísimo, muchísimas. En tono, en encontrar la estructura final que iba a tener, ¿no? Y el también, contenido, que no se deslizara hacia un lugar, ¿no? Ni condescendiente, ni paternalista, ni... fue muy difícil. Ni vacío, o sea, y hablando del manifiesto y de Baraka, claro, sería... Juan Steve, Gabriel, o bueno... O Steve Reich, ¿no? Juan Gabriel y Steve Reich. It's gonna rain, it's gonna ¿no? rain. Sí, yo creo sí, es sí. muy importante. Yo iba a decir, para como GNT3. Por el trabajo de repetición y de loop, pues Steve Reich hemos estado escuchando mucho, hablando mucho del tratamiento que hacen del loop y del tratamiento del audio. O sea, ha estado súper presente también, cruzado, o sea, con estos cruces así locos y bastardos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Con Juan Gabriel, porque el sample directo que aparece en esta parte, por ejemplo, del manifiesto es de Juan Gabriel, que nos parecía que representaba una figura, un cuerpo político completamente, a lo mejor inesperado en un sentido, pero muy inclusivo también, ¿no? De una figura en México, en ese sí. país, y con ese porcentaje tan fuerte de disidencia en cuanto a la pluma, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra que también aparece en toda la obra. Y luego, pero el tratamiento que se le da a su música, que es una música, pues eso, popular, tonal, de repente se le hace un tratamiento que cuando se congela el manifiesto, se genera un tratamiento de loop, que aparece con un tratamiento, con un procesamiento, que son procedimientos que tienen más que ver con el minimalismo, o incluso diría con Bernard Lang, que es otro compositor que hace un trabajo de la repetición, que tiene más que ver con, que tiene más presencia de la variación en el tratamiento de la repetición, porque el minimalismo sí que trabaja la repetición y la variación, cargando siempre mucho las tintas en los procedimientos audibles, podríamos decir, ¿no? Y en este caso, pues podrían ser esos, por ejemplo, referentes ahora sí. Sí, no hay repetición textual sin Stein como referente, claro. ¿no? Fundamental. Pero vamos, como siempre lo cuento y lo menciono, pero bueno, Gertrude Stein es la maestra del loop. Desde antes. O sea, es la maestra de un movimiento en el lenguaje que nunca se clava, iba a decir que no es un verbo muy allá, pero bueno, nunca sedimenta en algo esperable, ¿no? A mí siempre me sorprende eso. Es de una belleza abrumadora y consigue todas estas transferencias de sentido sin mencionarlo, ¿no? Y poner en el mismo plano. Yo también, es una lucha que creo que en eso coincidimos Fran y yo, ¿no? Como no hay alto y bajo, nunca lo hubo, pero es que ahora mucho menos. O sea, en términos de fuentes sonoras o textuales, poner al lado a Pound, las Harchas y María Arnal, para mí no es una cuestión de estilo, es una cuestión de decencia como lectora. O sea, es el propio Pound está usando material a su vez, ¿no? Y considerar que los poetas son, bueno, pues sí son lectores muy sofisticados y son hablantes y oyentes muy sofisticados por una cuestión de entrenamiento, nada más, no por una cuestión de que lo que producen es distinto de lo que produce un cantante, ¿no? Lo único que la forma de canción de María Arnal, por ejemplo, va hacia otros canales y distintos que los de Pound, ¿no? Pero para mí eso es muy importante que estén a la vez y que podamos recibirlos a la vez, ¿no? Y lo mismo que ocurre con Juan Gabriel y Steve Reich o Bernard Lang, por ejemplo, ¿no? O Omrichting, ¿cómo se llama? Sí. Onderrengen. Onderrengen, sí.